Bueno, seguimos en esta transmisión en vivo y en directo por el 106.3 de la FM de la Ciudad de La Plata. Radionautaworld.wordpress.com es el blog que tiene esta radio comunitaria que está transmitiendo en vivo y en directo desde calle 60, 10 y 11. Esta vez no lo hacemos desde los mágicos estudios de Radionauta, como todos los días lo venimos haciendo, sino directamente desde la vereda del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que hoy está armando una gran fiesta, ¿no? Que se viene durante el fin de semana. Y lo lindo es que nos tocó un día hermoso y hay cada vez más gente en la vereda. ¿Qué se puede encontrar la gente que se acerca, además de nuestras caritas detrás de los micrófonos, se ve? Se va a encontrar con... Te leo todo con horario incluido, así la gente no se pierde. Bueno. A partir de ahora están la Feria de Productivos, que es lo que decíamos en un principio. Todos los productivos del Olga salen a la calle también para compartir lo que laburan durante todo el año. Hay visitas guiadas en el Olga y es muy importante recordar que se están pintando murales nuevos a partir de ayer. Uh-huh. Que están buenísimos y en el auditorio está todo el techo pintado y están todos invitados a pintar. Eso también es muy importante. ¿Se necesitan brazos? Se necesitan brazos e ideas y muy colores. Bien. A partir de las 18 horas hay una charla que se llama Autogestión y Poder Popular. A partir de las 22, una muestra-taller de danza contemporánea. Y en el mismo momento, una muestra-taller de swing. Bien circense la cosa, en el patio o en la calle, no sé dónde va a ser, pero acá. Bueno, y si ya tenés planeada tu tarde de este viernes 6 de diciembre, también te podemos comentar que a partir de las 11 de la noche va a haber un gran recital para festejar estos 10 años del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Van a estar Cajale Casazo, sí, y La Branca Leone, una banda que ya es de la casa, ¿no? Amigos, sí, de la casa. Amigos, a pleno. Este recital se va a hacer adentro del auditorio del Olga Vázquez, auditorio que está siendo en este momento pintado. Cambiado, pintado, se le está haciendo de todo a este nuevo auditorio de Olga Vázquez. Y tenemos a Johnny, una de las manos mágicas. Ajá. Que le dan dando color al auditorio. Bueno, contanos, ¿qué onda este proyecto, esto de estar pintando? Bueno, este proyecto nace de... fuimos invitados por una compañera, Silvana, de Cronopios, de la Facultad de Bellas Artes. Ella nos invitó a hacer un seminario para... en realidad el proyecto estaba pensado para la Facultad de Bellas Artes, para la fotocopiadora. Uh-huh. Y planteamos hacer un seminario intensivo, que fueron, uh-huh, 7 clases. Y bueno, el lugar después terminó resultando ser el auditorio. Ya desde principio sabíamos que, bueno, no se podía en la facultad por una cuestión de mover fotocopiadora y demás. Claro. Entonces, bueno, propusieron el auditorio de Olga, lo cual estaba bueno, y la idea era trabajar el techo, ¿no? Uh-huh. Y veníamos pensando en esa cuestión. Y entonces empezamos, ahora no me acuerdo bien cuándo, pero hará 7, 8 semanas atrás, teníamos un encuentro semanal, todos los viernes o miércoles fue, 3, 4 horas, y bueno, de ahí salió como toda una base teórica y plástica, de un análisis en realidad de la obra de Siqueiros, no sé si lo ubican, muralista mexicano. Ajá. Pero bueno, partimos desde esa base, desde el análisis de su obra, porque la idea era, bueno, volver a esa fuente, ¿no? De que Siqueiros, que no ha sido explotada del todo, entonces considerábamos como importante que volverla a sacar y, bueno, que se explote toda la cuestión plástica. Entonces hicimos una investigación, un análisis de su obra, y a partir de ahí, como otra beta que tuvo el seminario, es, bueno, contar qué fue lo que pasa o sucede acá en el Olga. Para lo cual se acercó un compañero también de Cronopios, que no me acuerdo ahora el nombre, Gustavo me parece. Bueno, y él nos contó todo lo que sucedía acá en el Olga, qué sé yo. Y la gente que venía al seminario, que más o menos seríamos unos 8 o 9, empezamos a poner en palabras qué era lo que sucedía acá en el Olga. Y salieron dos conceptos como básicos, ¿no? Como importantes y... que son la cuestión de la autogestión, uh-huh, y después algo como una abstracción, o no sé si una abstracción, pero como un concepto, el concepto de hombre nuevo. El compañero recalcó ese concepto, bueno. Entonces, a partir de esa charla que él nos dio, bueno, debatimos y solo poníamos en palabra lo que íbamos a... Y después bajábamos todo, porque lo hacíamos en el aula de Arte al Ataque, entonces sí, bajábamos y estudiábamos la arquitectura del auditorio. Estudiamos la arquitectura, a ver qué era lo que podíamos llegar a poner. Y después de que dijimos, bueno, va a ir tal, tal, tal cosa, le dimos un lugar, una ubicación, pero así como ponemos una cosa acá, así como te estoy contando yo sí. ahora. Y después, una vez de ahí, estructuramos todo, estructuramos la cuestión. Y bueno, a partir de composición plástica, le dimos forma. Mm. Los primeros bocetos y después redibujamos todo como para que quede todo, digamos, que quede una unidad, ¿no? Yo recién me acerqué y, no sé, miré para arriba y veía unos tipitos en perspectiva que me miraban desde arriba y que, no sé, parece una cosa medio rara, ¿no? Y es, sí, jugamos con el arriba y abajo. Claro, o sea, claro. Con ese... Claro, la cuestión es, esos tipos que te miran de arriba vienen a generar como este concepto de hombre nuevo, que nuestra idea fue como una especie de ronda o de asamblea, o de, uh-huh. como eso es el hombre nuevo, ¿no? Como no una utopía, sino como algo que está sucediendo o que se está construyendo. Entonces, quizá es como abierto el concepto y, bueno, nosotros pensamos que la mejor síntesis era generar una especie de ronda, que es un óvalo que se genera ahí. Es el óvalo principal de la que compone la estructura de la imagen, ¿no? Buenísimo todo lo que está explicando, porque está bueno verlo y saber todo el laburo que tiene, mental y corporal, ese mural y todo lo que significa. Está claro. Genial. Y después están todos los productivos autogestivos. Va a todos, no sé si nos habremos olvidado, pero los que entraron por lo menos. ¿Hay un microfonito para la radio o lo tenemos que dibujar nosotros? El megáfono está ahí, mira. Dice, mira. Bueno, que todavía no está dibujado, pero... ahora lo vamos a dibujar, es el 106.3. Bien ahí. Muy bien, muy bien. Estamos ese presentes está. En sí, el techo sí, sí, del sí. auditorio. Están de arriba de la entre las dos puertas están. Mira, ahora voy a ir. Tienen que recorrer, pasar para adentro y mirarlo desde allá. Y... bueno, y después están la pizzería, bueno, todo. Claro. La de rúcula, dicen las chicas, la de rúcula y panceta. Era más canchera, claro. ¿Viste? ¿Querés presentar o por lo menos decir los nombres de los compas que sí, están atrás? Sí, acá tenemos Gaby, vení, saludá. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Y Manuel, y después, bueno, un montón de chicos que están viniendo, pero bueno, vamos rotando. ¿Y para cuándo piensan tener terminado todo el trabajo? Y la idea sería más o menos el fin de semana que viene estar terminando. O sea, bien. Ahora vamos a cortar hoy y volvemos a trabajo el lunes recién. Ok, así que el lunes se puede acercar gente a dar una mano. El lunes la idea es eso, que todo aquel que se anime a subir al andamio, el único requisito que pedimos es que vengan calzados, bien calzados, con zapatillas o zapato, el que sea, pero bueno, por una cuestión de seguridad. Y después es sencilla, es una forma de pintar sencilla, digamos, está pensada de esa manera para que cualquiera que, por más que uno no tenga relación con los pinceles y demás, pueda agarrar un pincel y pueda hacer un pleno plano que estamos pintando de esa manera, con uh-huh. color, un color al lado de otro, o sea, no hay esfumado. Uh-huh. O sea, más fácil, piola. Es una cuestión técnica para que se pueda sumar gente. Entonces, y está buenísimo, aparte, esa. Pintar en el techo, una experiencia. Hay que animarse a subir, digamos, nomás. Sí, nada más, pero es un ratito nomás, después ya... Así que el que quiera venir tiene que traer zapatos o zapatillas, ropa que se pueda pintar tranquilamente, seguro. Muchas ganas. Y sí. Sí, nada más. Y nada más. Listo, perfecto. Así que están todos invitados a partir del lunes. ¿El lunes a qué hora van a arrancar? Y el lunes a partir de las 10. Uh-huh. Y todos los días. Estamos desde temprano hasta que nos da el cuero. Bueno, el Olga Vázquez, un espacio construido colectivamente ya desde sus comienzos también en estas pequeñas grandes cosas, en realidad, que tienen que ver justamente con el arte. Un poco no queremos reproducir nuestra Capilla Sixtina autogestionada, pero sí queremos construir otra forma, inclusive, de hacer arte un poco más colectiva, autogestionada, invitando inclusive a la gente a que participe y que un poco se haga cargo y se haga piel de eso que quiere decir este mural que están haciendo ustedes, ¿no? Que tiene que ver con la ronda, con el compartir, ¿no? Che, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos dejamos por todo. Seguir Listo, laburando seguimos tranquilos. Trabajando. Dale, muchísimas gracias. Che, Tano, y vos tenés un programa, me dijeron, que se llama así como El Ombélico del Mundo. ¿Tengo un programa? ¿Ya arranca? Casi. Mirá, faltan 5 minutos. Sí. ¿Cómo viene hoy el temita? Y hoy me parece que va a ser bastante monótono en el sentido de que la gran noticia a nivel internacional es la muerte de Mandela. Tal y cual. Hemos preparado un par de cositas. Va a ser monótono también porque voy a estar yo solo, en este caso. Te tiramos unos comentarios ahí. Dale. Si querés quedarte, estás totalmente invitado. Bueno, lo pienso. ¿Lo pensás? ¿Me vas a dejar solo? No, jamás. Bueno, si le parece a nuestro amigo Pablito el Verdulero, quien está en la operación técnica en esta radio abierta que estamos haciendo, vamos a un temita y seguimos con algo así como una improvisación del ombelico del mundo. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Poco a poco. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Pancho y la Sonora Colorada. Pechito con pechito, ombligo con ombligo. Ay, culiao. ¡Gracias!